Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. En alguna oportunidad hemos charlado ya sobre la historia de la radiodifusión en los Estados Unidos por ser uno de los países pioneros en su uso y tratando de aclarar también la confusión existente con respecto a quiénes fueron los primeros en establecer emisoras de radiodifusión. Aquellas primeras emisoras que empleaban frecuencias fijas, de acuerdo a una categorización determinada por el tipo de información que brindaban, usaban canales en la onda media, con un permiso especial de las autoridades por ser estaciones de radioaficionados, generalmente confundidas con emisoras de radiodifusión, cosa que no eran por cierto. Del mismo modo que experimentaban en la banda de onda media, estos radioaficionados lo hacían en la onda corta, y muchas de ellas fueron posteriormente emisoras de radiodifusión cuando el gobierno estadounidense ordenó el espectro radial e impuso las condiciones para su funcionamiento a partir de 1921. Una de las primeras emisoras internacionales de onda corta, con programas pensados en una audiencia en el exterior, surge en 1939 en la ciudad de San Francisco como un atractivo más de una exposición internacional. En el programa de esta semana retrocederemos en el tiempo para conocer cómo nació esta recordada emisora internacional que se identificaba con la sigla W6XBE. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. En los Estados Unidos no existieron emisoras de onda corta en manos del gobierno hasta 1942, cuando es creada la Voz de América durante la Segunda Guerra Mundial como respuesta a los programas de la radio alemana. Previo a ese momento, todas las transmisiones eran realizadas exclusivamente por organizaciones privadas y comerciales que cedían o rentaban sus ondas cortas. Estas emisoras de onda corta privadas y comerciales desde siempre colaboraron con el gobierno, pero jamás perdieron su independencia, pues en realidad lo que realizaban eran retransmisiones de sus servicios de onda media, salvo alguna ligera excepción. Una de estas empresas comerciales, que poseía una gran cadena de emisoras en la onda corta, fue la General Electric, la que ya en 1929 mostraba una intensa actividad en estas bandas, incluso con transmisiones especiales hacia Alemania, como las realizadas cuando el Graf Zeppelin realizó viajes a los Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda y Australia, pero usualmente retransmitía sus programas de onda media. Para 1939, la mayoría de las emisoras ya empleaban antenas direccionales y sus potencias ya alcanzaban los 50 kilovatios. Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Comunicaciones autorizó la emisión de anuncios comerciales en la onda corta e impuso la obligación de que las transmisiones internacionales reflejaran la cultura, el entendimiento y la cooperación entre las naciones. En 1939, todo estaba listo para que se desarrollara la Feria Mundial de San Francisco. Esta se realizaba para celebrar la construcción del famoso puente Golden Gate que atraviesa la bahía, y la feria se realizaría en una isla artificial llamada Isla del Tesoro, que estaba dedicada a la relación de los Estados Unidos con Oriente, unidos ambos por el Pacífico. Muchas maravillas del mañana se presentaron al público visitante, y por supuesto no podía faltar una radioemisora de onda corta, una de las últimas maravillas desarrolladas por el hombre para comunicarse a largas distancias. Por ese entonces, la empresa General Electric operaba dos poderosas emisoras en la costa este y otras dos en la costa oeste, llegando a emplear transmisores entre 50 y 100 kilovatios, los más potentes en aquellos años en los Estados Unidos. La compañía General Electric decidió presentar en la Feria Mundial un transmisor de onda corta, especialmente construido para la ocasión, toda una novedad en esa época. Originalmente transmitió empleando el prefijo de radioaficionado W6XBE con 35 kilovatios de potencia, cambiando luego en el mes de agosto por la sigla KGEI y posteriormente aumentando la potencia del transmisor a 50 kilovatios. La KGEI fue una de las emisoras pioneras en el mundo en el uso de la onda corta internacional, inaugurando sus transmisiones el 19 de febrero de 1939, siendo diseñada y construida por la compañía General Electric, que la operó durante algunos años, siendo el único en la costa oeste en ese tiempo, y los japoneses pronto comenzaron a interferir sus transmisiones. Voice of Friendship, International Broadcast Station, KGEI, San Francisco, California, the United States of America. Esta es KGEI, en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Начинаем наши ежедневные христианские радиопередачи. Originalmente, estas emisiones tenían el propósito de llegar con sus programas a los ciudadanos estadounidenses en China, más precisamente en la internacional ciudad de Shanghái, todo para realizar promociones en su comercio exterior. Durante sus transmisiones inaugurales operó en las bandas de 49, 19 y 25 metros, y ya en la década del 40 pasó a emitir desde una planta construida con concreto a prueba de bombas que albergaba el transmisor de 50 kilovatios de potencia y con un parque de antenas de cortina que alcanzaba una altura superior a los 200 metros. En 1942, la emisora es trasladada definitivamente a la localidad de Belmont, también en California, y ya para esa época estaba 17 horas en el aire con programas en 9 idiomas, convirtiéndose en una de las favoritas de las tropas en el Pacífico, siendo además la única en contrarrestar la propaganda japonesa emitida a través de Radio Tokio. Hasta 1942, la KGEI estuvo trabajando plenamente al servicio de la Voz de América. Cuando el gobierno cancela el contrato, la estación californiana continuó con sus propios programas dirigidos hacia Latinoamérica, ya identificándose como la voz de la libre empresa. Hacia 1954 se volvió a identificar a sí misma como la Universidad del Aire y transmitía durante 3 horas al día en español, portugués e inglés en los 9.550 y 15.170 kilociclos. Lo curioso era el programa donde se leían las cartas de la audiencia. Todas llegaban desde el exterior, no por no recibir correspondencia de los estadounidenses, simplemente porque las ondas cortas en Estados Unidos no están autorizadas para transmitir hacia dentro del país, solamente hacia el exterior, y esas cartas, las internas, no podían ser leídas. Para esa época llegaban a recibir unas 5.000 cartas desde toda Latinoamérica. Sus blancos primarios pasaron a ser entonces Rusia, China y los países del Pacífico, con un gran círculo que se cerraba sobre Alaska. Adicionalmente, la KGEI poseía antenas dirigidas hacia Sudamérica para sus programas en español y portugués, que fueron creados en 1953. Todas sus instalaciones estaban ubicadas de manera estratégica en la zona de la Bahía de San Francisco, y debido al clima bélico de la época, sus instalaciones se realizaron con concreto y a prueba de bombas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la emisora transmitió en dirección a las Filipinas en apoyo de las tropas americanas allí estacionadas, emisiones que eran tomadas por 5 emisoras en la ciudad de Manila y una en la ciudad de Cebú, que los retransmitían. Desde sus transmisores, ya identificándose como The Voice of Freedom, la voz de la libertad, el general MacArthur pronunció aquella famosa frase de "Volveremos". Recordemos también que el servicio de radio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no fue creado hasta 1942, y es por eso que se recurrió a la KGEI para poder emitir programas especiales con mensajes a las tropas en el Pacífico. Luego de finalizada la Segunda Guerra, en 1953, el gobierno canceló el contrato con la KGEI y esta continuó emitiendo sus propios programas. En 1959, la compañía General Electric decide desprenderse de la estación y encuentra a un comprador en la compañía de transmisiones del Lejano Oriente, la Far East Broadcasting Company, que pasa a emplearla para transmitir su programación religiosa a partir del 27 de marzo de 1960. This is the Voice of Friendship, International Broadcast Station, KGEI, in San Francisco, California, the United States of America, beginning its broadcast schedule to the Far East. KGEI is owned and operated by the Far East Broadcasting Company and is dedicated to promoting goodwill, peace, and spiritual understanding among the peoples of the world. All correspondence should be addressed to KGEI, The Voice of Friendship, Box 15, San Francisco, California, the United States of America, 94101. Stay tuned now for programming in the English, Russian, Mandarin, and Japanese languages. This is the Voice of Friendship, International Broadcast Station, KGEI, in San Francisco, California, the United States of America. You are listening to the Asian service, with programming in the Russian, Japanese, Mandarin, and English languages on 9.520 megahertz, 31 meters. La emisora adoptó el eslogan de la voz de la amistad y se convierte en una de las emisoras más escuchadas en Latinoamérica. Y no me equivoco al decir que todos los diexistas la hemos escuchado en alguna oportunidad, especialmente el segmento dedicado a nosotros, que duraba apenas unos pocos minutos. Thank you. Su programación estaba separada en dos segmentos, el servicio latinoamericano en español, inglés y alemán, con tres programas diarios, y el servicio al Lejano Oriente, que presentaba programas en inglés, japonés, ruso y chino, aunque con el paso del tiempo varios idiomas fueron eliminados, quedando únicamente el servicio ruso. Este, evidentemente, otro de los efectos de la entonces Guerra Fría. Las transmisiones en idioma español se inician el 17 de agosto de 1953 con la denominada Universidad del Aire, que de acuerdo a la empresa americana, estas se realizaban para fortalecer los lazos de amistad con Hispanoamérica. Esta es KGPI en San Francisco, California, Estados Unidos de Norteamérica. La voz de la amistad. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Начинаем наши ежедневные христианские радиопередачи. Entre el fin de la guerra y la compra de la emisora por parte de la Far East Broadcasting Company, la emisora transcurrió su tiempo intentando diferentes presentaciones comerciales para Latinoamérica. De aquella primera emisora, que fue una vidriera para la onda corta, pasando por ser la voz de la libertad durante la guerra, luego una aventurera comercial de posguerra, hasta ser una emisora evangélica, conocida como la voz de amistad, muchos diexistas y creyentes disfrutaron de sus programas, y como tantas otras radios de aquellos años, su final no fue el ideal. La emisora fue cerrada definitivamente en 1994 debido a problemas financieros y un año después su planta transmisora totalmente desmantelada. Los equipos transmisores fueron donados a la emisora misionera Elwa, localizada en Monrovia, Liberia, pero lamentablemente estos fueron destruidos en uno de los tantos golpes de Estado que ha sufrido este país africano. En la actualidad, desde el mismo lugar opera la emisora local KNBR, pero aún pueden verse las bases de concreto que sustentaban las torres de sus antenas y el edificio que albergara los transmisores de la KGEI, que ahora es un museo recordando a la mítica emisora evangélica. De este modo, llegamos al cierre del programa. Mi nombre es Daniel Camporini, les agradezco su audiencia y los espero la próxima semana para contarles más historias de radio. Hasta entonces. Historias de Radio, un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini, realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación, Munro, Buenos Aires, Argentina.